Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita es todos los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o por alavueltaradio@gmail.com o por Instagram alavueltaradio1063 Twitter. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar. Promesa que los leemos y trataremos de satisfacer. ¡Dale! Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir y también problemas. Juntarnos todos para pensar cómo resolverlos, ustedes y nosotros. A ver si se nos da un criterio sesudo. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto va para ustedes. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán con el periodista de cabecera Pablo Chipola. En los controles, mi amiga y compañera Tamara Camparo. Un día como hoy, 30 de octubre, Alfonsín triunfa en las elecciones. Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983. En 1793, en Francia, todos los girondinos son condenados a muerte. En 1938, en Estados Unidos, Orson Welles revoluciona todo Estados Unidos. Provoca pánico en varias ciudades del país al leer por radio La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. En 1948 en Grecia estalla la guerra civil entre la guerrilla comunista y el gobierno. En 1950 en Jayuya, en Puerto Rico, la Revolución Nacionalista declara la República de Puerto Rico. En 1974, en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, se libra el mítico combate de boxeo entre Mohamed Ali y George Foreman. En 1975, en España, el príncipe Juan Carlos de Borbón asume interinamente la jefatura del Estado por enfermedad del dictador Francisco Franco. En 1981, en Buenos Aires se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura militar por las violaciones de derechos humanos y en demanda de apertura política. En 1983, como dije, tras 7 años de dictadura, Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales democráticas. En 1988, en Japón, Ayrton Senna gana su primer campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 después de remontar 15 posiciones para ganar el Gran Premio de Japón de 1988. Moriría 5 años después, en 1992, practicando, ensayando en una pista todavía no entrando en carrera cerca de Monza. En 2001 en Estados Unidos, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invisible. En 2007 en Madrid se inaugura oficialmente la ampliación del Museo del Prado, la mayor experimentada por dicho museo en sus casi 2 siglos de existencia. En 2011 se estima que la población mundial alcanza la cifra de 7 millones de habitantes. y solamente voy a mencionar un nacimiento. En 1910, un 30 de octubre, nace Miguel Hernández, poeta español magnífico. Las canciones de Serrat de los primeros tiempos, cuando él era muy joven, se inspiraban justamente en él, en Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en 1910. Lo tomaron prisionero y murió tuberculoso en 1942. No había llegado ni a los 30 años. Ahí está, Para la libertad, de él. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Y ahora vamos a dedicar tres poemas a tres poetas rioplatenses. La primera, Gabriela Mistral. El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Andas libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, lo tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave. Ruegos tímidos, imperativos de amar. No te vale ponerle gesto audaz, seño grave. Lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño. No le ablandan excusas, rasga vasos de flor, hiende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo rehusas, lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentos de sabio, pero en voz de mujer, ciencia humana te salva, menos ciencia divina. Le tendrás que creer, te echa venda de lina, tú la venda toleras. Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues hechizada, aunque vieras que eso para en morir. Y nos vamos con Juana, Juana de Ibarburu, la uruguaya. El amor es fragante como un ramo de rosas. Amando se posee en todas las primaveras. Eros trae en su aljaba las flores olorosas de todas las umbrías y todas las praderas. Cuando viene a mi lecho trae aroma de esteros, de salvajes corolas y tréboles jugosos, efluvios ardorosos de nidos de jilgueros ocultos en los gajos de los selvos frondosos. Toda mi joven carne se impregna de esa esencia. Perfume de floridas y agrestes primaveras. Queda en mi piel morena de ardiente transparencia. Perfumes de retamas, de lirios y glicinas, amor. Llega a mi lecho cruzando largas eras y unge mi piel de frescas esencias campesinas. Y ahora nos vamos a nuestra Alfonsina. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Efemérides, invitado sorpresa. Yo ya abrí. Hola, hola, hola Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bienvenido. Bien. Nos siguen pegando abajo, escuchaba por ahí. No, pero te hicimos poner, no importa, a Charly García, no, que va a ser tu música. Sí, es un tema así más rockero. Más rockero, como sos vos. Del Charly reventado, que bueno, tuvo su parte linda. Ahora está más bonito, más tranqui. Bueno, Marta. Dale. Hoy no tenemos un lindo día. No, horribles. Hoy tengo un día feo, pero al menos no llueve. Vamos a decir que es la noticia del día. Dejó de llover y se puede caminar por la calle. Bueno, tenemos varias cosas en esta columna que es pensaba hablar de varias cosas. Voy a empezar hablando de algo que no tengo apuntado, pero son dos efemérides que no llegué a escuchar. Si habías mencionado. Bueno, una del cumpleaños de Maradona, todo el mundo estuvo hablando de eso. Sí, me olvidé. Y también de Héctor Larrea, otra persona. Que cumple 80 años. 80 años. Y lo festeja. Sí. Y sigue haciendo radio y sigue bien con su salud. Y además lo agasajan, hacen Exacto. Mientras le dé la lucidez, dice que un año más por ahí sigue. Año a año, paso a paso. Sí, un referente de la radio que uno tiene... Homenaje, rendirle homenaje. También tuvo mucho éxito en televisión, tuvo en su momento totalmente, el programa de mayor rating de lo que era Canal 11 y después de Canal 9, que era líder de rating, que era 6 para triunfar. Bueno, pero bueno, en radio con sus programas históricos se mantiene vigente. Y bueno, y también, bueno, ya eso sí lo mencionaste, pero... Quiero aprovechar para decir los 35 años de democracia, sí, se van sumando años y obviamente el periodo... De Alfonsín. Exacto, de Alfonsín en adelante, bueno, inaugurado con el gobierno de Alfonsín, que bueno, hoy fue la vuelta a las urnas, ¿no? Claro, ganó por las urnas el 10 de diciembre, asumió. Exacto, que es el Día de los Derechos Humanos y no fue casualidad que se pusiera esa fecha para el traspaso del poder. No, bueno, no. Marta, empezamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, se mantiene la carátula de homicidio en exceso del cumplimiento del deber para Chocobar, el policía que mató a un ladrón. Sí, después se comprobó que efectivamente se había producido un robo y una acción violenta hacia un turista, pero él dijo que lo mató porque pensaba que le iba a sacar un arma y lo desmintieron las cámaras que lo mostraron disparando... A quemarropa y de espaldas. 9 tiros, 2 de los cuales mataron a este chico de 18 años. Sí. A este joven de 18 años. Sí, sí, además se ve claro, sí. Bueno, recordemos la situación, lo que ahora se dice con un poco de sorna de la doctrina Chocobar, esto de tirar, ¿sí?, a matar y que el gobierno apoye la, el accionar de cualquier accionar de la fuerza de seguridad por encima de la vida de la gente. Personas. Por supuesto que no estamos diciendo que hay que dejarlo irse corriendo a alguien que haya cometido un delito, pero tirar a matar de espalda a alguien que no estaba en situación de amenaza. No. Dijo que había tirado las piernas, que es lo que debería haber hecho, y no. Parece que se dio el gusto de tirarle a matar a alguien, y bueno, ahora la Corte Suprema, de la cual nadie puede ser amigo, por unanimidad, desechó los argumentos para cambiar la carátula, que era lo único. Ya cuando se habla de cambiar la carátula, tenemos claro que está al horno, ¿no? La situación ya, después es recusar a los jueces, tratar de anular el proceso, etcétera. Son todas acciones cuando ya la persona acusada no tiene posibilidad. No tiene escapatoria. Porque, está condenado por las pruebas que son muy, muy concretas. Lo que estaría bueno es que esto sirviera de no solo de mala imagen para el gobierno que apoya a alguien que efectivamente asesinó, porque esa es la carátula, es homicidio. Es el término, sí. Homicidio, sino también, bueno, el gatillo fácil debería ser revisado, y bueno, el abuso de poder y otras cuestiones. Recordamos un policía local de la Ciudad de Buenos Aires. Hagamos moción para que esas cámaras estén todas funcionando, que hay localidades que están muy viejas y no registran ni siquiera la chapa del auto. Sí, porque por un lado, dan una sensación de seguridad, pero bueno, también sirve para evitar atropellos o por lo menos para que queden en evidencia en algunos casos el exceso de, como dice acá, ¿no? El exceso del cumplimiento del deber, el exceso de el uso de la fuerza por parte de quienes tienen el permiso para ejercerla. En este caso no salva una vida, ¿sí? Porque el chico murió, pero bueno, puede evitar que gente tome estas actitudes, o por lo menos arroja un poco de verdad sobre lo que ya quería dibujarse desde la defensa, que era que había una intención o que presumió que iban a sacar un arma, no hubo nada de eso claramente. Bueno, otra de las cosas que queríamos hablar, que va a haber feriado en la Ciudad de Buenos Aires el 30, el 30 de noviembre, por decreto. Estos que venían a hacernos trabajar muchos más días y a sacar los feriados, ya reimplantaron los feriados puentes de este año, por una cuestión lógica habían sido instalados y por una cuestión ilógica se habían sacado. Bueno, este año volvieron y ahora se agrega uno específico para Capital por decreto del presidente. Por la cumbre del G20, ¿sí? Cumbre, exacto. Es el 30, ¿no? 30, y si no te llegó al 30, primero y 2 de diciembre, si no me equivoco. Pero bueno, el 30, no tengo mano en la mano, que no estoy casi seguro que no, el viernes. No, está bien, pero es un buen dato. Sí, se declara feriado en Buenos Aires, la idea es vaciar de gente en la capital donde se vaya a la gente. Claro, bueno, y también hay una cuestión de seguridad, obviamente viene el presidente de todo el mundo, incluido Trump, y también el aeroparque no va a funcionar y se van a derivar todos los vuelos de cabotaje a Ezeiza en esos días, digamos. Es toda una movida, bueno, por seguridad y también para de servilidad hacia quienes vienen. Después veremos qué acciones de protesta se irán realizando, qué se plantea como oposición al G20, ¿no? Ya sabemos a qué vienen estas reuniones, ¿no? Y ahora con un panorama cada vez más oscuro para las democracias latinoamericanas, que es seguramente nuestro tema de fondo. Otra cuestión, no sé si te enteraste, Marta, un cura sanjuanino, que se hace llamar Pepe, que se llama José. Pepe Ortega, 54 años, fue escrachado por un chico que con un perfil falso y avisado por un amigo que había sido, acosado. Con ¡qué raro! Conquistado por el cura. Bueno, con un perfil falso se dejó, seducir por WhatsApp, estamos hablando solamente. Por este cura que se supone que es célibe y que se supone que no terminamos cuestión de la violación. Sí, en este caso estamos hablando de un intento de seducción y a un chico que se declaraba, y creo que su edad, 18 años, no estamos hablando de pederastía en este caso. ¿Sí? Nah, no. Sí hablamos de la hipocresía de una persona que dice ser célibe y a todas luces están las capturas que Chico hizo públicas, le tira onda, le pide fotos y le pide verlo concretamente. El chico llegó hasta concretar el encuentro y sacó fotos del auto, que es el que le menciona el cura en los WhatsApp. Oíme, el chico después, tenía ganas. No, tengo una intención. La intención era dejar en evidencia que esa persona que decía... Quería ser, agarrarlo. Quería, tenía intención. No está, por supuesto, no es un... No hubo una intención de contra la cuestión de que el cura fuera homosexual, le gustaron los hombres, sino que la cuestión pasaba por una persona con hipocresía, la hipocresía de quien se dice célibe y tiene una... Bueno, de todos modos, que el cura sea homosexual también está mal, no tienen que practicar ninguna sexualidad. Claro, tiene que ser directamente nada. Claro, célibe, sí. Claro. Bueno, hizo una disculpa con un videito y se disculpa por haber usado mal las redes, cura, sí. para una acción que no corresponde, pero totalmente. Bueno, el problema no es el uso de redes, en todo caso es mucho más leve usar mal las redes que faltar a su palabra, ¿no? Y después, claro. Así que bueno, renunció, así que esperemos que sea un sueldo menos que el Estado le paga a los curas, en vez de estar estudiando y profesando la fe, en todo caso, que para lo que se le paga estaba... usando su tiempo, su auto y muchas otras cuestiones para intentar seducir a un joven. Bueno, ese caso se descubrió después en la ciudad de San Juan. Otra cuestión de las que pensamos hablar, reabrió la escuela de la explosión en Moreno, después de tres meses prácticamente. Fue el 2 de agosto la explosión de una garrafa en una escuela que estaba en malas condiciones. Hace bastante. Tomaron demasiado tiempo para arreglarla. Sí, y sin embargo se arregló esa por lo emblemático, pero hay 287 escuelas que no están funcionando en Moreno desde que se suspendieron las actividades. Es que ahí descubrieron que el estado de los aparatos con gas era pésimo. En realidad, necesitaron dos muertes. Exacto, si lo sabían no le prestaron atención, ahora sí. Y obviamente no están en condiciones de ser rehabilitados. Imagínate que en tres meses de obras, que van lentas además, no lograron poner en condiciones las escuelas. Y estuvieron funcionando quién sabe desde cuándo en esas condiciones. Bueno, siempre con esta... Imagínate en un contexto de recorte, es como sacar del bolsillo un dinero que no tenían pensado y hay 100.000, se calcula unos 100.000 alumnos en Moreno que estuvieron sin clases y siguen todavía en la mayoría de las escuelas sin clases. Con los docentes que tienen que cumplir horario, lo que no está habilitada la escuela es para recibir a los chicos, no están habilitadas, pero los docentes tienen que cumplir horario, están realizando actividades para mantener el vínculo con la comunidad educativa, pero en la práctica no hay escuela funcionando. Los medios hegemónicos trataron de volcar sobre la intendencia, porque no es del signo político de provincia, pero no tiene nada que ver. Una escuela provincial depende de provincia, es territorio de la provincia. En este momento estoy hablando desde una escuela donde funciona un instituto y es parte de la provincia desde el punto de vista legal y no del municipio de Ensenada, que es donde estoy. Así que bueno, es responsabilidad absoluta de Vidal y de Educación, ¿sí? Que es quien se tiene que encargar de mantener todos los establecimientos educativos de la provincia. Otra cuestión. ¿Cuántas escuelas están sin actividad? 287. Averiguámelo para la semana que viene. Vamos a ver cuál es terrible este año lectivo, ha sido un desastre. Imagínate tres meses sin clases en Moreno, en todo Moreno. Y otro dato, el Instituto 8 de La Plata, que la sede de calle 45 está con pedido de desalojo, ¿sí? No se está pagando el alquiler en este momento y se está proponiendo alquilar otro inmueble. Lo que está pidiendo la comunidad educativa es que tenga un solo edificio en el Instituto 8, donde funcionen todas las carreras y en, por supuesto, condiciones dignas, los lugares para trasladar el instituto que se estuvieron visitando en estas semanas no están en condiciones, llevarían varios meses de adaptación a una institución educativa, malos gastos, etcétera. Recordemos, en calle 45 las carreras son bibliotecología, archivología, gestión cultural y me falta una, pero bueno, son algunas de las carreras que se desarrollaban ahí, están ahora teniendo que desalojarse. Hay detrás un proyecto inmobiliario muy grande porque es un terreno muy valioso. Estamos hablando de calle 45, 11 y 12, si no me equivoco. Si no es 11 y 12, es 12 y 13, pero creo que es 11 y 12, pleno centro. Y bueno, ahí siempre priman estos proyectos. Aprovecho a decir, un proyecto inmobiliario también que va a arruinar parte del patrimonio de los platenses es el viejo ayuntamiento de 1, 47, 48, frente al Nacional y a Ingeniería. Se va a levantar, manteniendo la fachada, pero se va a levantar un edificio de 12 pisos. ¡Ah, con razón! Hoy pasé por ahí caminando. Es un edificio, un lugar enorme. Claro. Van a hacer departamentos. Sí, de 12 pisos. Recordemos que en la ciudad se había limitado a 8 y a 5 los edificios, pero bueno, ahora tenemos libertad para hacer el proyecto que se quiera hacer y el patrimonio, bien, gracias. Bueno, Marta, pensaba hablar de todo esto, pero de lo que vamos a hablar es de una noticia internacional, regional, no la noticia, sino las consecuencias, algunos datos lamentables y curiosos, que es el nuevo presidente electo de Brasil. ¡Ay, es un horror! Un horror, Pablo, a eso me refería. Recordamos que había sacado 46% contra 29% de Haddad y bueno, ganó por 55-45. Un poco menos de lo que se esperaba en los sondeos, pero igualmente es un triunfo claro. Recordemos algunos datos, es un ex militar, ¿sí? ¿Misógino? Sí, eso ya sabemos que es misógino, xenófobo, y muchos y homófobos, entre otras cosas. Sí. 63 años, ultraderechista. Su designado ministro de Educación, hoy venía escuchando la red, no recuerdo qué radio era, y hablaba de... acaba de ganar las elecciones, asume el primero de enero en Brasil. Iba a asumir el primero de enero. Pero bueno, ya tiene su gabinete designado, el designado ministro de Educación ya dijo que no iba a tener en cuenta a la Argentina ni el Mercosur, que el Mercosur era una prisión. Que no la van a tener en cuenta, pero no le escuché por qué. Claro. No, lo explicó. Porque tiene una idea de apertura al mundo. Es un proceso similar al nuestro, pero la diferencia es que ya arrancó, ¿sí?, con este gobierno ilegal de Temer, y incluso la idea es que se adelanten algunas medidas, digamos, que saque la basura a Temer todo lo que pueda, ¿sí? Total, no tiene ningún costo político que lo afecte, ya su imagen siempre fue muy mala, incluso incluía la reforma jubilatoria, ¿sí? Está pensado darse en Brasil. Bueno, medidas que nos suenan todas, Marta, todas son similares a las de acá. ¿El comercio que manteníamos históricamente con Brasil? No, nosotros nos vamos a ver perjudicados. Hoy salía a disculparse el designado ministro, futuro ministro de Economía, pero no se desdijo. Se disculpó manera en que lo dijo, pero dijo que el Mercosur no iba a ser una prioridad y no lo iban a tener en cuenta. No, nos están dando la espalda para hacer la apertura hacia el primer mundo, claro. Podríamos pensar que Argentina podría tomar un rol más relevante si el socio principal no está muy interesado, pero en la práctica no va a estar interesado y va a restar todo apoyo. Así que si necesitamos situación complicada, tenemos una más. Te digo algunas cuestiones para ir marcando. Uno de los hijos de Bolsonaro, que tiene un hermano y tres hijos en la política, así con cargos que son muy jóvenes, dijo, desafió al Poder Judicial de Brasil diciendo la siguiente frase: para cerrar la Corte Suprema bastan un soldado y un cabo. Esa fue su declaración, ¿sí? A ese nivel nos manejamos con... Vamos a tener. Habló de cerrar la Folia de San Pablo, de cerrarlo, y cerrarlo. La Feria de San Pablo, entre las cosas que quiere hacer este presidente, sí, es uno de los diarios principales junto con O Globo. Prometió y juró por Dios, ya lo anunció, hacer recortes, ajustes, igual que acá, para pagar deuda, ¿no? Reducir las partidas en educación, en ayuda social. Habla de con palabras como unir a los brasileños, pero en la práctica estamos hablando de esa falsa grieta. Simplemente unir sería echar a las minorías, que dice que se tiene que acomodar a lo que dicten las mayorías, ¿no? Habló de la negrada, como dicen en Brasil. Algunos votantes dijeron muerte a la negrada para al momento de emitir su voto, y lo han publicado en las redes sin ningún problema. Se acabó la peste, claro. Claro. Bueno, otras cuestiones. Empresarios afines, esto es muy importante, porque si en algo está al frente de la derecha es en las trampas y en el uso de la tecnología a su favor. Tenemos empresarios, hay datos concretos de empresarios afines a Bolsonaro. Invirtieron 12 millones de reales, que son prácticamente 120 millones de pesos nuestros, está casi 10 el euro, el real, perdón, en paquetes de correo basura de WhatsApp, ¿sí? Para entrar en los grupos de WhatsApp y difundir, entre otras cosas, las que se conocen como fake news, ¿no? Y noticias falsas sobre Haddad, ¿sí? Que generan esta confusión general. Se ha estudiado que esta idea de generar mensajes con información falsa y todo hace que se realce la idea de un líder fuerte que venga a poner orden, ¿no? Esa es la idea. Por eso este tipo de información que genera confusión beneficia siempre al que tiene una postura más rígida, más dura y dice frases más estridentes. Otros datos, bueno, la carrera política de Bolsonaro se inicia en el año 89 como concejal, y a partir del año 91 como diputado. Sí, la leí, sí. Ha ido renovando su banca. Bueno, hemos escuchado barbaridades que ha dicho, que a una diputada que le ganó una demanda y que podría, o se esperaba que pudiera llegar a quedar un fallo definitivo con prisión de 3 a 6 meses para Bolsonaro. Eso no ocurrió, pero sí ha tenido que pagar una multa por decir esto de que a ella no la violaría porque no se lo merece, cosas como esas. Ya sabemos sobre la homosexualidad, lo que ha dicho, que refiere que su hijo muere en un accidente antes que sea homosexual, sí, que si ve a dos en la calle le sería pegar, etcétera. Bueno, es evangélico, ¿sí? esta cuestión tan rara de pensar que es una persona, que se dice una persona de fe, con este tipo de declaraciones. Defiende la dictadura de Brasil, que recordemos fue del año 64 al 85, sí, un solo proceso largo. Larguísimo. Bueno, la defiende, habla de una época gloriosa, dice que Pinochet debió haber matado más gente, ¿sí? ¿Y qué más? Una de las cuestiones que también pregona a la derecha para ganar las elecciones es su lucha contra la corrupción, la transparencia, todo eso que sabemos que queda en palabras. Recordemos los importantes truchos de acá y muchas otras medidas que se hacen con licitaciones para gente amiga o totalmente, contrataciones, sí, directas, etcétera. Bueno, este hombre usó gastos destinados a su rol de diputado para hacer campaña, ¿sí? Gastos de viaje, eso ya diría más de una persona multimillonaria. Estamos hablando de ser un rata, ¿sí? 22.000 reales. Reales, claro. Es 220 mil pesos, sí, más o menos. Sí. En eso es poco. Pero bueno, gastó dinero para hacer campañas, porque claramente por los discursos que dio en esos viajes que pasó como parte de su dieta como diputado, eran para promoverse como candidato. Se le comprobaron aportes ilegales en sus campañas como diputado y ahora como presidente. Aportes ilegales, ¿acordás? Eso de los que todos hablan, pero ninguno puede decir que no los recibe. Defendió la destitución de Dilma Rousseff, ¿sí? Y con palabras terribles en su alocución al momento de votar, elogió no solo la tortura en sí, sino al militar que se comprobó que había torturado a Dilma Rousseff en su cautiverio. Y está en contra de un Estado laico. ¿Sí? Dice que que no hay razón para separar a Dios del Estado. Y bueno, como habíamos dicho, está en contra de las minorías sexuales, las minorías étnicas, los extranjeros y la mujer en general, que según él no tiene por qué ganar lo mismo que el hombre porque la mujer se embaraza. ¿Sí? Seguimos. Es terrible. Lo último, Marta. Sí. Lo último. Tiene 5 hijos. La última, mujer. Él dijo que había tenido 5 hijos, 4 varones, y en la quinta oportunidad tuvo una debilidad y fue mujer. Ay, qué horror. ¿Sí? Eso es lo que dijo, pobre la chica, la nena, cuando tenía 6 años, dijo esto, ¿no? Cuando la nena tenía 6 años, la tuvo porque tuvo una debilidad y le salió mujer. Eso es su declaración. Ese es el futuro presidente del país más importante de América Latina. Seguimos la semana que viene y además hablando de las relaciones con el Evo y con todos los países que están pegados a Brasil. Uh-huh. ¿Dale? Bueno, veremos qué se puede hacer y también sería interesante escuchar declaraciones de Evo Morales. Que exactamente. Va a estar también perdiendo. Debe estar desesperado. Claro. Bueno, Marta. Un beso grande. Un placer como siempre. Chao. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. la cara se le enharina, la sombra se... Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Festival Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Acabamos de escuchar a nuestro periodista de cabecera, Pablo Chipola. Ahora tenemos un invitado en estudios, Gabriel Velo Soler Guinar, veterinario, partícipe de la extensión Huerta Santa Elena de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Velo, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo buenas tardes. Va? Queremos escuchar lo que estás haciendo, Velo. A ver, bueno, yo soy médico veterinario, egresado de esta Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y soy partícipe del cuerpo docente, en el cuerpo docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la cual participan 6 facultades, aprobadas por sus respectivos consejos académicos. Nacimos hace ya 15 años, vamos a cumplir 16 años a principios del 2003, y vamos a cumplir 16 dentro de poquito. Y fuimos la primera cátedra de soberanía alimentaria en el país y en América Latina y seguramente en el mundo. Y hoy día en las universidades públicas habemos en 21 universidades y hay 23 y quizás 24 cátedras libres de soberanía alimentaria, y en las cuales están sumadas unas casi 30 organizaciones libres del pueblo, OLP, ¿sí? Asociados en alianza y trabajando junto con estas cátedras, que son unas 20, casi 30 organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo, decimos nosotros. ¿Sí? Bueno, esa es como introducción. ¿Sí? Dale, seguí ahora diciéndome en qué estás ahora, porque bueno, escuché al rector, sí, cuando presentaba toda la inauguración en Citibel, ¿era? No. Nosotros estamos trabajando en el Parque Pereira de hace unos 12 años. Parque Pereira. Sobre todo en una quinta, la Quinta Santa Elena, claro, que está del lado casi de Villa Elisa, pegado al límite de la 403, donde se entra por el centenario de la torre, esa es la 403, ahí a unos 1.500 metros del centenario, ¿no? Hacia el río. Y bueno, luego de 3 años de haber iniciado el trámite, los trámites administrativos y académicos en el rectorado, iniciado la posible creación de un centro comunitario de extensión universitario. Bueno, al fin lo logramos en diciembre del año pasado, y la inauguración fue el martes pasado, con presencia del rector, del arquitecto Tauber, y 6 secretarios académicos de las 6 facultades, 3 decanos, agronomía y trabajo social, y no me acuerdo del otro. ¿Y la extensión dónde va a funcionar? ¿En qué facultad? No. Entonces, a ver, eso es un centro comunitario de extensión universitaria. Ah, bien. El primero de carácter rural, por eso la importancia, porque es el número 10. Porque los 9 restantes empezaron a crearse hace unos 5 años más o menos. Estamos hablando de un lugar físico. Sí, sí, sí. Perfecto. Y comprende una zona. Claro. Digamos una región, una zona determinada donde hay comunidades en los barrios, en este caso hasta el número 9, y en este caso rural, y hay las comunidades agrícolas y semiagrícolas, ¿no? Nosotros, lo nuestro es rural, rural, típicamente. ¿Y a quiénes van a enseñar? Es decir, nosotros no enseñamos nada, ¿sí? Sí. Transmitimos conocimientos. Transmitimos conocimientos. Y recibimos conocimiento. La extensión universitaria no es transferencia de conocimientos, es una interconexión, una intercomunicación con la comunidad, en la cual se llevan conocimientos, claro, de la academia. Y ustedes también aprenden. Y nosotros aprendemos. ¿Pero por qué y cómo y para qué? Porque la extensión es uno de los ejes, justamente, ¿no? De sus ejes es no solamente tener en cuenta los saberes de la gente, sino saber cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que nosotros vemos como académicos, como graduados, como universidad, vemos que incluso la gente no ve problemas, o pueden no ser problemas, elementos que no han sido estudiados por la comunidad inclusive. Entonces con la comunidad intentamos desarrollarlos y de ahí lo subimos a la universidad, a las diferentes facultades, que somos 6, para que sean investigadas en el área de investigación. Y con el objetivo final de que ese tema nuevo, sea incorporado a futuro en la asignatura que corresponde o las carreras que correspondan. Porque seguramente es un tema que no está incluido en las asignaturas. A eso me refería, que va a tener un nivel académico. Sí, pero espera, estoy hablando de las situaciones, exacto, de los problemas y las situaciones de la naturaleza y de la producción, en este caso, pues producción de alimentos, que no están aún contemplados, por ejemplo, en agronomía. No. Entonces esos elementos tienen que venir un agrónomo o un grupo de investigadores agrónomos, investigadores, y ver de qué se trata eso. Pues yo no soy agrónomo. Hay 2 agrónomos en la cátedra, pero no son investigadores, son extensionistas. ¿Ya? Eso por un lado. Y llevarlo a la asignatura que corresponde de agronomía, y si corresponde a otras carreras también. Pero eso por un lado. Y por otro lado está la cátedra libre de soberanía alimentaria como tal, y que nuestro objetivo fundamental es que se incluya en todas las carreras universitarias, que son 127 carreras en esta universidad. Entonces, nuestro objetivo final es ese, que se incluyan en todas las, como asignatura en todas las carreras. ¿Sí? Bien. Primero, con mi objetivo, que sea una bolilla, un tema de una bolilla, sí, después una bolilla, y después una materia concreta, una asignatura concreta, sí, sí, sí, en todas, sí, las carreras. Porque la soberanía alimentaria consideramos que es el eje fundamental de la liberación de los pueblos, porque la alimentación es vida. Y por eso estamos por la vida, luchamos por la vida en contra de la muerte. Por eso hablamos de alimentos sanos y adecuados con la cultura de los pueblos y de acuerdo con el modo de que quieren producirlo, y lo producen milenariamente los pueblos, sobre todo de América Latina, nuestros indios, ¿no? Nuestros pueblos originarios, los indígenas, ¿no? En fin, eso como títulos generales, ¿no? Son nuestro invitado de siempre, entonces. Me están quedando un montón de dudas. Tengo que anotarlas para seguir preguntándote. Bueno, preguntarlas algunas. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora estamos cortos de tiempo, pero después tenemos que seguir, porque además tengo interés en hacer esa cátedra. Ah, bueno. Hacemos seminarios todos los años, claro. Claro, claro. De 80 y 60 horas, depende de la... Totalmente. La facultad. En algunas son 60 horas, en otras son 80 horas. Claro. Este año lo hicimos en Ciencias Naturales. Y bueno, y nos tocará el año que viene, no sé, lo tenemos que decidir eso. ¿En qué facultad lo hacemos? Gracias, Velo. Bueno. Genial. No, además, genial. Bueno. Contamos con Silvia Bermúdez, que también está en el estudio. Va a hablar de contaminación sonora, los efectos del ruido en la salud. Es doctora en fonoaudiología, licenciada en fonoaudiología, María Noelia Gors, trabaja con Silvia Bermúdez. Sí, trabaja. Es una escuela de recursos humanos en salud. Sí, sí. Está más o menos conectado con lo que Sí, siempre la salud a full. Bueno, muchas gracias Marta por invitarme. Y bueno, muy brevemente porque estamos cortos de tiempo. La idea es que desde el año 98, hace 20 años, se creó la Comisión de Audiología en el Colegio de Fonoaudiólogos de acá, del Regional La Plata, que está en 38 esquina 15, porque veíamos con creciente preocupación que muchos adolescentes, ante un estudio que se hace de rutina, las ART, para entrar a trabajar, piden la audiometría tonal, veíamos que muchos jóvenes ya tenían una hipoacusia inducida por ruido. Eso nos llevó a preguntarnos qué pasaba con los jóvenes. Y bueno, la respuesta está en la realidad que están escuchando con sus iPod, con sus MP3, MP4, música a alta intensidad, sin darse cuenta de que, aunque es moda, quieren escuchar a altas intensidades porque da más energía, más fuerza, más poder, más entusiasmo. El que sufre es el oído de los jóvenes. Se está acuñando el término de generación S en los jóvenes. Van a ser jóvenes, pero con oídos de adultos. El adulto, a partir de los 50 años, ya tiene un descenso normal. Notable. Claro, que se llama presbiacusia, como presbicia a la vista. Claro. Pero van a ser jóvenes con oídos viejos, con zumbidos que se llaman tinnitus, que viene del término tintinear en el latín. Eso nos llevó a hacer diferentes campañas. El miércoles de abril, el cuarto miércoles de abril, es el Día Internacional de la Conciencia del Ruido. Ahí salimos a las calles, hacemos audiometrías gratuitas, no en la calle, sino que en el colegio. Los hospitales adhieren permanentemente, los hospitales Rossi, Gutiérrez, San Martín, adhieren a hacer audiometrías sin pedir turno. Y se está viendo eso con mucha preocupación, que los jóvenes no tienen conciencia del ruido, lo llamamos mal subestimado. Para nada tienen conciencia, lo estoy viendo en mis nietos, están directamente, parece un miembro adictos. Más del cuerpo, adictos. Sí, sí, adictos. Adictos. Hacia, además, no escuchan al ruido. Las conversaciones que les rodean, no se alimentan del exterior. Sí, sí. Pasa a ser como que quieren bloquearse y desconectarse del medio. Exacto. Y el ruido puestos en el oído tan cerca, los de inserción profunda, los auriculares de inserción profunda, aumenta más los decibeles. Un decibel que con el supraural, el auricular común, no dañaría tanto, los de inserción profunda dañan más. Bueno, es largo hablar. No, pero seguir. Pero no sé si tengo tiempo. Lo que yo quería es pedirte que me hagas el relato. Un pero relato. Un relato del ruido. Del ruido o del que vos quieras. A elección tuya, sí. Contamos a los chiquitos. Dale, dale. Que cuentan a los nenes. Sí, que contamos a los chicos la tarea que estamos haciendo. Velo, nos estás debiendo una visita porque quedó cortísima esta visita, ¿eh? A los chiquitos, bueno, en los colegios, en los jardines, les contamos este cuento. Hola, oreja, dijo el ruido al verla. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti, ruido? Y más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? La oreja se sorprendió un poco porque pensaba que la única en problemas era ella. Resulta que hay gente que no me quiere, soy muy molesto. Estoy siempre pataleando, gritando muy fuerte. Pero el problema no soy solo yo. ¿Y quién más? La gente joven que se divierte sin pensar que puede estar molestando a los demás. Y la gente que quiere vender a toda costa y hace propaganda a los gritos. Y los que tocan bocina sin necesidad. Y un auto que pasaba con la música a todo volumen lo interrumpió. Ah, ¿sabes?, se animó la oreja. Últimamente ando un poco enferma. Ah, sí, ¿qué tienes, oreja? Me duele el oído, adentro, muy adentro. Anteayer estaba tranquila descansando, pero de repente no sé qué pasó. Alguien puso una música muy fuerte toda la tarde. Me puse muy nerviosa, el corazón me latía muy fuerte. Traté de acostumbrarme, pero no pude. Después de varias horas, por fin la apagaron. ¡Qué suerte! Sentí un gran alivio, pero no me imaginé que lo peor vendría después. Esa noche no pude dormir, me dolía mucho el oído interno y me aparecieron unos zumbidos como los que hacen los mosquitos. Fue muy molesto. El médico me dijo que tuviera cuidado porque me podía quedar sorda. «Ay, lo siento mucho, orejita», dijo el ruido. «Me encantaría que me convirtieran en un sonido agradable». Gracias, Silvia. Bueno, gracias, no, gracias a ustedes por invitarme. Estuvimos con Silvia Bermúdez, pero nos debes otra visita. Sí, sí. Velo, te quedó algo colgado, que te quedaste medio así, sin terminar. Decime lo que querés decirnos. A ver, que quiere, precisamente los pensá, títulos. Pensá en lo que la gente le interesa saber ahora. Como yo que me estoy enterando. Dale. Saludable. Que la comida no es una mercadería. Así lo dice la Vía Campesina Internacional, que es la organización que nuclea a nivel planetario de los 5 continentes las organizaciones de campesinos, indígenas y pescadores artesanales, productores de comidas, todos. Y la comida no es una mercadería, lo dice la Vía Campesina, por eso dice una de las consignas, dice, fuera la comida de la OMC, ¿sí? Porque no es una mercadería. Entonces, como no es una mercadería, la mercadería se consume cuando uno compra lo que sea, una gaseosa, un pan, como un elemento que está comercializado y comercializable. Uno lo consume, pero la comida no se consume, se come. Se come y somos comensales. Ser comensal significa estar alrededor de una mesa, la familia, los amigos, en un bautismo, en un casamiento, en un entierro, en fin, todas las fiestas sociales y reuniones sociales de las comunidades, ¿no es cierto? Entonces se reúne alrededor de la mesa, por eso somos comensales. La comida se come, no se consume. Se consume un producto, una mercadería. No lo voy a olvidar. El alimento no es una mercadería, ¿sí? No es una mercadería. Se consume. Y se disfruta. Se consume la mercadería, la comida se come, somos comensales. Nos tenemos que acostumbrar a cambiar el lenguaje, estamos absolutamente colonizados por el capitalismo internacional y los últimos 45 o 50 años en la nueva etapa del capitalismo, el neocolonialismo, hoy le dicen neoliberalismo, pero bueno, es un neocolonialismo, estamos colonizados nuevamente, de cabeza. Entonces tenemos que descolonizarnos, usar palabras castellanas, en el caso nuestro, los indígenas con su lengua, y cada pueblo con su lengua, ¿no es cierto? Y usando palabras nativas, nuestras, y descolonizando conceptos, ¿sí? Entonces, comer, se come comida. Consumir, se consume un artículo que es mercantil. Y la comida no es una mercadería. En fin, eso. Muy bien. En fin, sí, mucho más, ¿no? Entonces, por eso, entonces, las transnacionales de los agronegocios tienen en sus manos el qué tenemos que comer, cuando justamente el eje fundamental de la soberanía alimentaria es que los pueblos tienen que comer su comida que tradicionalmente comen o milenariamente comen. Producen, lo elaboran y lo comen. No tenemos por qué comer soja, por ejemplo, que ni siquiera es comida, ni para los animales no. Es comida, se utiliza para, bueno, porque es un gran negocio, ¿no? Y está concentrado en grandísimas firmas transnacionales de las finanzas, de las farmacias, de los agroquímicos, que los agroquímicos son agrotóxicos, no agroquímicos. Que arruina las tierras igual las heces de las ovejas. Claro que sí, porque son venenos mortales, mortíferos. ¿Sí? Entonces, así como nos pueden matar a nosotros y nos mata a nosotros, mata, y todas las plantas, como los herbicidas, mata también la microfauna y la microflora del suelo. Los suelos quedan totalmente inermes, sin armas y sin vida. Y sin vida. Entonces, bueno, eso es una cosa realmente grave, ¿no? Y en el caso de Argentina, la fumigación, que hoy día se calcula que son unos 350 millones de litros. Entonces, hablando de millones de litros es muy difícil calcular. habría que elevar mucho más fácil, de 350.000 metros cúbicos, que ya uno va achicando la dimensión, porque 350 millones de litros, ¿qué son? Es muchísimo, pero ¿y cómo se mide eso? ¿Cúbicos? Entonces, 350 metros cúbicos sería 7 por 5, 35. 7 manzanas por 5 de un metro de altura. Eso es. Wow. O si lo ponemos, si lo reducimos por 2 o lo multiplicamos por 2, sería, en vez de 7, sería 3 manzanas y media por 2 y medio con 2 metros de alto. Es una piscina de esas dimensiones, ¿no es cierto? Es decir, para darse cuenta, una pileta, para darse cuenta de la cantidad de agrotóxicos que reparten por todos lados. ¿Cómo será el poder mortífero? Que un centímetro cúbico y medio por metro cuadrado es lo que mata todo. Mata todo. Un centímetro cúbico y medio es, para los oyentes y para ustedes también, es una lapicera. Una lapicera. Es un centímetro y medio de una lapicera cualquiera, una lapicera medio gordita, ¿no? Más o menos gordita. Una lapicera común. Una Bic, por ejemplo, sería más. Sería, supongo, 2 centímetros. 2 centímetros. De esos 2 centímetros mata todo en un metro cuadrado. Eso es lo que nos estamos consumiendo, ahí está, consumiendo, y la tierra y la vida y nuestros cuerpos. Silvina, aunque, ¿qué sí, ibas sí a decir? Solo perdón. Quería invitarlos a los oyentes y a ustedes también. El domingo vamos a participar de la feria del Parque Saavedra, la Tierra Sabe. Vamos a tener un stand de ruido, conciencia del ruido. Bien, qué bueno. Bien, qué bueno. Así Silvia. Que están todos invitados de 14 domingo a 18. De 14 a 18, este Parque domingo Saavedra. De 14 a 18 vamos a hacer encuestas, vamos perfecto. A mostrar videos de bueno. Cómo el perfecto. Ruido. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, no, gracias a vos, y gracias a vos. Gabriel Soler Guinar, veterinario. Médico veterinario. Médico veterinario, perdón con el título. Y Silvia Bermúdez, fonoaudióloga, doctora en fonoaudiología. Bienvenidos y que se repita. Sí, gracias por la visita. A vos, Marta. Gracias por la visita. Bueno, nos despedimos porque ya está. Sí, sí, sí. En la República Argentina es la hora 18:50, no, es más. 19 y 2 minutos. 19 y 2 minutos, nos pasamos la humedad del 55%. Y nos despedimos como siempre con la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes que viene, los esperamos. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.